La lucha contra el tren de alta velocidad no tiene fronteras. Luca Abba, activista italiano del No TAP, movimiento de oposición al tren de alta velocidad Turín-Lyon, se encuentra en coma farmacológico tras electrocutarse y caerse desde una torreta de 10 metros de altura, donde se encontraba radiando la irrupción ilegal de 1000 policías para la expropiación de terrenos en el Val di Susa. En los días posteriores se realizaron concentraciones y acciones de solidaridad en toda Italia, y pronto estas también se extendieron al resto del mundo. En Barcelona, Donosti, Iruña y Bilbao también se han realizado concentraciones de solidaridad, muy necesaria en un momento en que la lucha se vuelve encarnizada en Val di Susa. Allí pretenden comenzar un túnel de 70 kilómetros que atraviese los Alpes. Allí se convivió el año pasado 37 días en un campamento de resistencia y autosuficiencia para evitar el proyecto, y finalmente fue desalojado por 3.000 antidisturbios. Allí se manifestaron 3 días más tarde 60.000 personas en repulsa por esta represión, manifestación por la cual la policía allanó 50 viviendas e ingresó en prisión preventiva 34 activistas de toda Italia durante el pasado mes de enero. Allí, 2 días antes de que cayera Luca, se manifestaron 75.000 personas en respuesta a esta nueva operación represiva. Allí, al Val di Susa, volvió Luca Abba hace 20 años a vivir de la tierra, de su tierra, a conservarla como se la dejaron sus antepasados, a trabajarla y a disfrutarla a la velocidad de la naturaleza, y a defenderla de la destrucción de la alta velocidad urbana. Allí, las máquinas comenzaron su trabajo este lunes 27 de febrero, y no pararon ni cuando Luca cayó inconsciente al suelo, ni cuando una hora más tarde, sin haber sido atendido y habiendo evitado la policía que nadie se acercara a él, un helicóptero se lo llevaba malherido al hospital. Allí, y en toda Italia, los carabinieri siguieron reprimiendo duramente las muestras de solidaridad. Allí, la alta velocidad avanza por sobre los bosques y los huertos a golpe de bulldozers, alambradas y antidisturbios. El gobierno italiano ha dicho a los No TAP: tenéis que aislar a los violentos. A lo que los No TAP han contestado: lo intentamos, hemos hecho hasta barricadas, pero tienen gases lacrimógenos, porras, camiones hidrantes. No es fácil.